El columpio donde ellas se columpiaban, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido pálido Navido, ¿dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido, arreglándose el peinado, las hijas del pálido Navido y el cordón del churumbe. Tener buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bienvenido, pálido Navido, ¿dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido, arreglándose el peinado, las hijas del pálido Navido y el cordón del churumbe. Poniéndose